fumo ni bebo, y aunque yo sé que no debo, digo marrayo la paz. Si es que no puede llevarla, déjala dar contra el suelo, que hasta San Pedro del cielo me dijo que te callara. Ya yo no estoy pa' más francas, esto es muy grande y muy viejo, yo no estoy manco ni ciego para dormirme en hamaca. Si es que no puede llevarla, déjala dar contra el suelo, que hasta San Pedro del cielo me dijo que te callara. Ya no maulla la gata y hasta mi perro está quieto, la por la abuela del nieto por poco estira la pata. Si es que no puede llevarla, como ni bebo, y aunque yo sé que no debo, digo marra, yo la paro. Si es que no puede llevarla, déjala dar contra el suelo, que hasta San Pedro del cielo me dijo que te callara. Ya yo no estoy pa' matracar, ya estoy muy grande y muy viejo, yo no estoy manco ni ciego para dormirme en hamaca. Si es que no puede llevarla, déjala dar contra el suelo, que hasta San Pedro del cielo. Pero está quieto la pobre abuela del nieto, por poco estira la pata. Si es que no